desde Curramapu, El Bolsón. Embarrando el aire. Frío por la madrugada, la bruma del bosque, el mejor pasamontañas, disparan tierra recuperada. Golpea el estado y golpea con su palacio. Ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispa de libertad. Y ojalá, y ojalá que llueva bencina en la ciudad y cae en la tierra mojada la sangre de los peñi. Nadie puede hacer nada. Llueve desde el triste cielo, ácido infértil de codicia y de dinero. Peñi se está secando el cerro, la codicia del hombre está secando al mundo entero. Peñi, aquí no va a quedar nada. Traiga ese huechue que hay que organizar la rabia. Y ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispa de libertad. Y ojalá, y ojalá que llueva bencina en la ciudad. Hola, buenas, estamos acá en Embarrando. Hoy arrancamos con el programa que va a intentar preguntarse cómo queremos habitar esta tierra, ¿no? Y previo a esto ya había toda una discusión si era la tierra o eran los territorios. Solo adelantándome algunas de las cosas que van a pasar hoy. Sí, y en este primer bloque, como solemos hacer, quizás estamos hablando de no hacerlo tanto, de no extendernos con las noticias y demás, para que no se convierta en un semanario anticipado, más allá de que puede estar saliendo en breve por Alas. Queríamos contar algunas cosas que estuvieron pasando últimamente. En Chubut, por ejemplo, lo que está ocurriendo es la presentación de un proyecto en legislatura titulado de soberanía energética, en donde se pretende crear, entre otras cosas, una empresa estatal que regule todo tipo de fuentes energéticas. Y eso ahí está incluido todo, todo lo que a uno se le puede ocurrir para generar energía. Cuando se decís todo, son también aquellas cosas que dijimos una y otra vez que no queremos. Exacto. O sea, es un proyecto tan amplio que cabe hasta la energía nuclear, caben hidroeléctricas, caben un montón de cosas. Y entonces, bueno, las asambleas de comunidades de Chubut, la Unión de Asambleas, levantó la voz y encendió las alarmas porque, bueno, esto se está queriendo hacer aceleradamente al mismo tiempo que se adelantaron las elecciones, en consonancia con un pedido del Gobierno Nacional que necesita divisas para pagar el FMI y que pide a los gritos de Cava que acá en la meseta es un desierto, ¿por qué no estamos habilitando la mega minería de plata y de otras fuentes, de otros recursos, entre comillas? Y entonces pide que se active el extractivismo en la provincia. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Para qué sirven las cosas que no son edificios? Si no crecen edificios, ¿para qué sirve ese lugar? Pareciera estar diciendo el Prezi. Sí, de última, si fuese en montañas, bosques, lugares turísticos, todavía lo entendería, dice, ¿no? En un video de una entrevista radial que le hicieron. Pero bueno, lo concreto es que las asambleas se pusieron rápidamente en acción, armaron spot, armaron estrategias de visibilización y de información a la población, con conferencia de prensa, con campañas por las redes, y también se han presentado distintas notas en todos los, bueno, o en la mayoría de los consejos deliberantes de Chubut, pidiendo que se rechace este proyecto de ley que hay en legislatura, ¿no? Ahí en Rawson. Eso está en marcha y, bueno, la idea es frenar el tratamiento de este proyecto, y en el caso de aprobarse, bueno, habrá otras medidas que tomar. Habrá que leerlo e informarse de dicho proyecto. Che, ¿se presentó en la comarca? ¿No? Sí. ¿Este pedido? Sí, se presentó varios consejos, se presentó en el de Puyén, en el del Hoyo, en el de Lago Puelo, en el de Maitén también. Habrá que ver si los municipios se pronuncian o no al respecto. Pensando en que hoy es 12 de mayo. Acordarse que hace 11 años murió Kili, en un niño de 4 años, envenenado por los pesticidas que usaban para mantener sin bichitos a los tomates. Sí, sucedió en Corrientes, en la ciudad de Lavalle. Corría el año 2012, después de que hubo una gran mortandad de los animales de granja que tenía la familia, que vivía ahí porque le habían prestado esa casa. Este chiquito terminó muriendo con una necrosis en el hígado. Y que aparte en ese mismo lugar murieron otros dos niños, ¿no? Sí, Celeste y Nicolás. Y bueno, este chico murió aparentemente por una intoxicación con organofosforados, que son sustancias químicas que, bueno, agrotóxicos, que se utilizan habitualmente, aunque estén prohibidos en muchos lugares, se utilizan para el cultivo, no solamente de tomates. Y bueno, ahora en unos días empezaría un juicio contra la tomatera, contra el productor de tomates, el 1 de junio de este año. Y lo ridículo que a veces resultan estas cosas, ¿no? Porque por supuesto, al menos a mí me interesa que este dueño de la tomatera se haga cargo, se responsabilice de lo que pasó, pero digo, se le hace un juicio a este señor mientras se sigue propagando este modelo agropecuario, ¿no? Entonces es como que lo mismo que fomenta este Estado, que muchas veces le hemos dicho modelo sojero y que no se limita solo a la soja, después se juzga a un particular. Y en el caso del juicio por los otros dos niños, a estas personas se los condenó a 3 años de prisión en suspenso, a los responsables en ese caso. Y yo pensaba, ¿no? ¿Cuánto más útil, y retomando cosas que venimos preguntándonos sobre la justicia, sería que a estas personas se las obligara a dejar de usar estas sustancias y se las pusiera como a laburar para que sanearan lo que envenenaron? Pero bueno, ante todo, dejar de habitar la tierra de esa manera. Y me meto ya con lo que va a ser el programa de hoy. Sí, bueno, vamos a tener en estudio la visita de dos vecinos, de dos cumpas de acá, de Mallina Ahogado y de Los Repollos, el Rodro y el Adri, que bueno, ya lo hemos tenido acá, hemos tenido el gusto, el placer de escuchar su prosa. Que la idea un poco es que nos cuenten cómo habitan ellos estos territorios y también las amenazas que está viendo a su modo de habitar. Y la consigna para hoy es cómo te gustaría habitar el territorio, y pueden radio participar al 2944-802315. Así que radio participen. Y después de eso va a estar el Educando. En que ahí, no sé, ¿van a adelantar algo o sorpresa? Sorpresa, sorpresa. Sorpresa, sorpresa. Igual ellos tienen, ellas tienen audiencia ahí cautiva. Mucha gente nos dice que nos escucha solo para escuchar el Educando, lo que está muy mal. No, escuchen todo el programa, por favor. Ah, bueno, lo dijo la estrella, ¿eh? Y después también vamos a tener la voz de una de las Lamien presas, contándonos, bueno, qué es lo que está pasando y alguna idea de cómo habitar este territorio. Y bueno, y lo que nosotros podamos ir reflexionando, y algo de música. ¿De eso sería todo por hoy o me olvidé algo? No. Solo eso. Bueno, entonces reiteramos la consigna. La consigna

y el impacto que nuestros modelos de producción tienen sobre ellas y el planeta. Urgen culturas de la tierra, agroecologías y cosmopraxis del huertear, hacer, cocinar y compartir. Urge el devenir de las ciudades en granjas. ¡Urge! Recuperar y defender ruralidades comunales y autónomas en el camino de vivir en armonía con la Madre Tierra. Bueno, acá retomamos con Adrián y Rodro, que vinieron a visitarnos y a intentar... Ay, no me dijiste tu nombre. Genaro. Genaro. Genaro. Y Genaro. Ay, esto de no nombrar a las niñas, muy mal de mi parte. Perdón, Genaro. Y Genaro, que tiene cuántos años, Genaro? Siete. Siete, a ustedes no les pregunto por las dudas que no quieran contarlo al aire. Gracias. Bien, estamos con esta pregunta de cómo habitar la tierra, que es a su vez nuestra consigna para contestar al 2944802315. Y bueno, y los chicos nos vienen a contar un poco cómo la habitan, cómo la quieren habitar y qué problemas hay para habitarla de ese modo. Un montón. Bueno, todos juntos. Yo en este momento... En 9 segundos y sin soplar. Sí, sin soplar. Yo en este momento tengo vacas lecheras y, digamos, aprendiendo un poco de la ruralidad hace unos cuantos años. Soy bicho de ciudad, pero hace unos 20 años que estoy en Bolsón y fui como deconstruyendo un montón de pasos y tratando de producir mis alimentos. Me parece como un poquito más sano para la mente, el cuerpo y el alma. Che, y haces unos quesos muy ricos que yo probé. Salen bien, por suerte, sí. Sí, hice el curso hace unos 8 años en el Lemeta y originariamente arranqué haciendo los quesos con leche de comprada y ahí después se me terminó de complicar la cabeza, dijo, y dije, vamos a comprarnos una vaca. Y bueno, ahí estamos, con vaca, aprendiendo ordeñe, mantenimiento y todo lo que significa, ¿no?, tener animales. O sea, tengo ya más, hay chanchos, carneamos, hacemos nuestros salamines, nuestros quesos, nuestra comida, y intentando ahora hacer la comida de los animales, que es como un nuevo desafío y un nuevo aprendizaje, para lo cual necesitas una extensión de tierra, que es por lo que estamos luchando. Digamos, la provincia de Río Negro y la provincia de Neuquén, básicamente, son dos de las provincias que defienden la vida rural en sus constituciones y promueven con ciertos artículos de las constituciones que la gente pueda pedir tierras a la provincia para ser productor. Básicamente lo que estamos defendiendo es eso. Bien. ¿Vos, Adri? Yo también nací en Buenos Aires, soy porteño, reporteño, y vine para acá ya hace 10 años. Sí, mi idea también era principalmente ya salir de la ciudad y vivir en el campo. Me gustaba la idea de la ruralidad, ahora me gusta más. Y más que todo, veía todo el desastre que para mí era ya la urbanización y esta forma que se dice progreso. Entonces para mí era... nada, ya zafar de toda la ciudad y una utopía mínimo, por lo menos vivir en el campo y ver cómo subsistir ahí. Y bueno, la realidad, por suerte, como a veces dicen, ¿no?, supera la ficción. Y bueno, hoy me encuentro que yo, como laburo de plata, de ganar dinero, soy electricista y sigo laburando de eso, me re gusta. Pero lo que pude hacer acá en una zona rural es de que fui aprendiendo de a poquito. Yo lo de tener huerta y eso era eso, porque me gustaba para generar mi comida, pero más una cosita que ahí, hasta medio, me doy cuenta ahora lo que lo desvalorizaba. Porque ahora que logro tener, no sé, tengo papas todo el año, ajos todo el año, dulces todo el año, acá aprendí a hacer, no sé, licores, vino de diente de león, digo, wow, todo esto se podía hacer, no lo puedo ni creer. Bueno, Rodro alguna vez me enseñó a hacer queso, y entre toda la gente paisana que fui conociendo, me dicen, bueno, vamos a carnear, bueno, dale, y ayudo a carnear, y me terminan dando carne. Y el resto de vecinos que ya, los famosos hippies venidos que me fueron enseñando otras cosas, aprendí tanto a vivir en la ruralidad que hoy, por suerte, una de las cosas que quería hacer era no laburar todos los días domingo a domingo. Llegué a laburar en Buenos Aires domingo a domingo, porque me gustaba igual lo que hacía, pero una locura. Entonces laburar 3 veces por semana, 6 horas, 2 veces por semana, al principio porque no tenía laburo. pero no salía, era poco, un cagazo barro tenía. Pero ahora que lo puedo regular, es fabuloso y laburo un montón, haciéndome la leña, haciéndome la comida, como dice el Rodro. Yo llego hasta ahí, para mí, y para intercambiar mucho. Igual mando a Buenos Aires un montón a mi familia y me encanta eso. Entonces, poder descubrir que la ruralidad es mucho lo que nos genera y lo que nos han limado la cabeza, que vivir en el campo es terrible y es tedioso y todo lo que te cuesta y no se genera nada. Sí, en laburo esclavo más vale. Laburar 24 horas como un esclavo y que no te den nada de guita por lo que producís es una cagada. Pero laburar 24 horas en un supermercado en la ciudad para mí también te atrofia la mente, te atrofia un montón de otras cosas. Entonces yo acá siento que pude ir encontrando un equilibrio más copado, y lo zarpado es lo que imaginemos generado muchísimo, y me barro un montón, el intercambio. O sea, yo, más que preocuparme por vender o algo, es puedo estar sin lo que pasó en la pandemia. No laburé por dinero y sobreviví, pero 10 veces mejor que ahora, que otra vez estoy con, otra vez con la, un garrón. Otra vez con el papel pintado. Sí, pero te enganchás en esa. Pero todo lo que producimos, todos nuestros vecinos y vecinas en pandemia, fue pero fabuloso. Estábamos todos contentos, todo el mundo contento y contenta. Diciendo, qué garrón afuera la gente que vive en la ciudad, qué garrón el pueblo. Todo hablando qué garrón afuera y ahí estábamos. De 10. De 10, alto tupper, no salíamos. Sí, fuiste ahí, sí, ¿qué crees que viste? Bueno, y ahora sí, la utopía es, bueno, compartir esto, que el resto sepa. Que ya no nos tilde más que los locos que se fueron a ir a la montaña, qué sé yo, poder contar esto, como estamos viviendo, ¿no? La gente de la ciudad, mismo mis vecinos paisanos, que capaz tienen ya ellos mismos pensados de que no se puede vivir la ruralidad, porque lo han hecho y no se podían comprar una camioneta con lo que laburaban, porque les pagaban 2 mangos por cualquier cosa. Entonces también revertir eso, ¿no? Que laburando menos y valorizando nuestras comidas, poder, aunque sea por intercambio con otros pares, resolver nuestra vida de forma agradable. En el campo se puede vivir. Yo igual a mis vecinos paisanos viven 10.000 veces mejor que cualquier gente del pueblo. O sea, comida no nos falta nunca. Techo y leña no nos falta nunca. Ya viviste mejor que más de la mitad de la gente del pueblo. Y bueno, por ahí. Ahí sí. nos traen un montón de data de cómo habitar la tierra, ¿no? Cómo serían otros modos bastante más amigables de los que a veces nos circulan mediáticamente, ligado al producir el alimento, al conectar con el suelo, al hacer comunidad, y un poco eso está haciendo desde hace rato, pero hay como, más allá de lo que diga la Constitución, hay como una avanzada legal, una contraofensiva en torno a la ruralidad en este territorio. ¿Nos quieren contar un poquito? Sé que también saben de eso. Y también, si querés, Rodolfo, me quedé con esto del intercambio y no poder tener una camioneta. Yo sé que vos, con la ruralidad, has accedido a una camioneta de un modo muy mágico. Por ahí ayuda a inspirarnos. Bueno, ahí son momentos en que me paso de hippie. Y funciona. Funciona. Bueno, a ver, vamos a darle un rumbo. En este momento, en la parte de los repollos, por un lado, y por la parte de Machín, por otro lado, se están haciendo reuniones para volver hacia atrás una ordenanza, perdón mi memoria, no me acuerdo exactamente el número en este momento, pero que fue impuesta el 20 de diciembre mientras estaban en pleno mundial y pan y circo. Una ordenanza en la que quieren avanzar con la urbanización o zona urbana por sobre la zona rural, y sería que la zona urbana de Bolsón pasaría casi hasta la Cascada de la Virgen, allá saliendo para Bariloche, toma parte, o sea, casi todos los repollos, parte de Machín y algunos lugarcitos más así en el, por el camino de los Nogales y esto. La excusa de eso son este problema real, y que es un problema real en el que no podemos hacernos cargo de que hay una carencia habitacional en Bolsón, digamos, en este momento, si yo no me equivoco, por la última vez que fui, hay una carpeta como de 1.600, 1.700 familias que están pidiendo un acceso a una tierra para hacer su casa, ¿sí? Entonces toman esa necesidad real, y es algo que se va a tener que discutir y que se va a tener que hablar en el Bolsón. No sé, juntémonos en la plaza y decidamos el rumbo del Bolsón. Y toman eso y entonces amplían la zona, piden o hacen una ordenanza para ampliar la zona urbana por sobre la zona rural, y toman montones de metros cuadrados con esa excusa, a la que a esa familia las quieren poner en 4, 5, 10 hectáreas, y todo lo demás vamos a hacer la vieja trampa, el viejo truco, ¿me entendés? De que los 4, 5, 10, 15 familias, amigos del poder, ¿me entendés? Compran el resto de las tierras y hacen barrios privados. O sea, estamos discutiendo, ¿me entendés? Si no hay tierra sobre la zona urbana del Bolsón, y hay un montón de tierras a las que yo conozco hace 20 años que tienen el cartelito de se vende, ¿me entendés? Se vende esta tierra, ¿me entendés? Y la gente, el común, no puede acceder porque esas tierras están en dólares y la gente de acá cobra en pesos. Entonces hay 4 o 5 dueños del pueblo que son dueños de un montón de hectáreas, ¿me entendés? Que las ponen a valores irreales para nosotros, o le siguen clavando más casitas de alquiler en la que la gente de a pie de aquí del Bolsón no puede acceder ni pagar el alquiler ni poder comprar esa tierra. Entonces dejemos de mentir y engañar y usar a la gente que tiene la necesidad real de una tierra y de una casa y que es algo natural. ¿Me entendés? Podríamos ponernos a hablar, si querés, de ley natural, pero es el acceso a la tierra para vos poder tener un buen vivir. Entonces esa ordenanza, como primera medida, viola un montón de requisitos de la Carta Magna del pueblo. Entonces ahora nosotros, ellos dictaminaron esa ordenanza o pusieron en funcionamiento esa ordenanza, nosotros ahora tenemos que salir a buscar un abogado para juntar plata, para pagarle al abogado, para volver una ordenanza para atrás de esta gente que está manejando el municipio como si fuera el club de amigos del municipio, ¿me entendés? Entonces no estamos entendiendo que como primera medida el intendente no es el rey, el consejo deliberante no es el consejo del rey, los lores, sino que son empleados, servidores públicos, y que las tierras del municipio y las tierras de la provincia son de la gente y para la gente, no son para el negocio del club de amigos del intendente. Suena un poco áspero, un poco duro, pero nos movemos así hace creo que unos 2023 años. Sí, sí, totalmente. Y volviendo a este problema real, porque más allá del negocio detrás de los clubes de amigos o de los barrios privados, digo, más uno puede pensar todas esas cantidad de gente, soy uno de los que necesita vivienda, digo, ¿cómo habitar la tierra? También puede ser una pregunta, porque digo, es una supuesta falsa solución, creo que vamos a hacer una casita al lado de la otra, digo, cambiar la zona rural implica un montón de cosas que ya no se pueden hacer en ese lugar, que compliquen de alguna manera la vida de esa gente alejada de los centros más urbanos, por ejemplo, digo, la urbanidad tiene sus problemas. ¿Por qué diríamos no a urbanizar más allá de si atendamos la necesidad de las personas? ¿Qué cosas nos molestan tanto o nos dificultan la vida? A mí me parece que la urbanización también hay que repensarla. O sea, ¿cómo vamos a vivir? ¿Cómo vamos a urbanizar? Con esto que te decía que me volví de la ciudad porque ya veía que, digo, cómo venía el progreso, ¿no? Esta forma de progresar. O sea, cuando era chiquito jugaba en una calle de adoquines, eran todas casas bajas, y ya en la adolescencia era un asfalto y todas casas enormes, y ya empezaba como a verse esto de que iba a pasar. Lo mismo, ¿qué va a pasar con las cloacas? Ya había problemas de luz, problemas de cloacas. Hoy, todos los veranos, me llaman de Buenos Aires, se cortó la luz en 5 barrios, hay como miles y miles y miles de personas sin electricidad. Eso con los chicos no sucedía, ¿no? Se desborda un río y sale toda la porquería para afuera. Entonces, digamos, ya está más que claro que la forma de progresar es un error, pero garrafal. Entonces, digamos, si vamos a urbanizar, también pensemos cómo urbanizar. O sea, acá en el pueblo todo el mundo te dice, la planta potabilizadora tiene no sé cuántos años, era para 5.000 personas, somos 40.000. Entonces, digamos, bueno, se va a urbanizar, bueno, ¿cómo? O sea, ¿cómo queremos vivir uno al lado del otro, como decís vos? Si se van a urbanizar, también está bueno empezar a respetar, como ustedes decían antes también, todo es naturaleza, ¿no? Si en el medio de la parte desértica quieren hacer una minería, sabemos que estamos haciendo pelota al planeta igual, ¿no? Si contaminamos un agua en Turquía, cuando llueve, el agua llueve en todo el planeta, no es que se quede en Turquía. Si contaminamos ya hoy, en cualquier lugar del mundo contaminamos, se contamina todo. Entonces, por urbanizar, mínimo, como decía Rodro, hay un problema habitacional, bueno, buenísimo, hay que urbanizar porque la gente necesita tierra, está el plan de urbanización, van a ser esos barrios con cloaca, dónde van a ir las aguas grises, dónde van a ir las aguas negras, va a llegar el gas, la electricidad, la luz. O sea, si no está todo eso, y nos están chamullando. ¿Y por qué no pensar en un plan de ruralización, ¿no? Porque, también. ¿Por qué la idea de, bueno, la gente en monobloc o en casas una de 20 por 30 el lote? Bueno, pensemos que cada uno tenga, no sé, 5 hectáreas para producir algo. Sí. Tantas también, gallinas, menos packaging, claro. Menos traslado, menos gasto de petróleo, intercambio. Eso ni hablar. Yo creo, bueno, creo que esa parte, digamos, como primer medida, tenemos que deconstruir un montón de cucos, fantasmas e información que nos metieron en la cabeza a nivel institucional, educacional y un montón de cosas. Tenemos que deconstruir un montón de cosas para poder llegar a un buen vivir. Digamos, ya hay cientos y miles de personas que están hablando de que es antinatural y es hasta enfermante, digamos, en la cotidianidad en el hábitat de cemento, digamos, que el ser humano necesita coexistir en la naturaleza. Bueno, la pandemia, ¿no? Fue un ejemplo, claro, de cómo él se vio distinto en cada lugar, claramente pegó distinto, ¿no? Sí, sí, sí. Y a lo mejor esto que uno dice por ahí, estas 5 hectáreas, mira lo que te digo, a lo mejor no necesitas 5 hectáreas. Con un cuarto de hectárea y que pongas una pequeña producción de frambuesa, una pequeña producción de frutilla, vos producís la gallina, vos producís el otro. O sea, el que necesita 5 hectáreas necesita 5 hectáreas porque tiene animales grandes, digamos. O porque a lo mejor produce la pastura para mis animales grandes. O sea, yo llegué a tener, en 15x40 en el barrio, llegué a tener 3 vacas y un toro. Más el chancho y las gallinas. Obviamente, en un momento quedás como saturado de abono y los vecinos te piden, por el amor de Dios, para... hace algo. Claro, hace algo. Pero, bueno, digamos, en un cuarto de hectárea podés desarrollar, y hay bibliografía, una cantidad inmensa de bibliografía donde podés desarrollar cientos de proyectos en un cuarto de hectárea, no necesitas 5 hectáreas. No, pensaba con esto de mucho abono, que también está bueno, me hubieras dicho iba a buscar, que claro, siempre se necesita, sí, sí, para la huerta. Sí, sí, sí. Yo iba a decir una cosa ahí de Iván, que igual también... Te voy a decir, la ruralidad a mí me gusta, ¿me entiendes? Los que estamos acá nos gustan. Hay gente que capaz no le gusta o todavía no le gusta, y en esta deconstrucción, para mí está bueno, mínimo igual empezar con que una zona semiurbana como propuesta. La urbana ya está. La urbana ya está. Bueno, empezamos a probar con una semiurbana, porque muchísima gente después de la pandemia, amigos míos que jamás pensaban irse de un lugar, dijeron, che, qué bueno irse para allá, yo pensé irme a una Córdoba. Varios se están yendo o se fueron. Entonces, bueno, mucha gente en el mundo empezó a pensar esto. Bueno, hagamos una zona semirural. La oferta. Bueno, otra vez, casas bajas como antes. ¿Por qué casas bajas? Porque antes se pensaba que entre el sol. Se vendía más, costaba más caro un alquiler el lado donde pega el sol que donde no pega el sol. Por algo era, por algo es. Eso lo perdimos y la gente lo perdió. Hay que volverlo a recuperar. Entonces, lo semiurbano como de parte de la construcción está buenísimo. Tener un patio, un fondo. Y mínimo empezar para tener tu propia huerta, como me pasó a mí. Y al final decís, che, pero esto está buenísimo. Eso lo vas aprendiendo. Si no, al principio, sin contar, te parece al pedo total. Yeah. No, ni hablar. Y como él dice, después en mucho menos, haces un montón. John Machine creo que eso, que era una cuestión de 4 hectáreas como mínimo, es porque tener en cuenta que en esas 4 hectáreas, no sé, creo que es la, no sé el porcentaje, pero hay un porcentaje que es, no se toca el bosque. O sea, claro, es fundamental. Sí, bueno, entonces, es para una parte de una... Se deja como está. O sea, ojalá todos podamos habitar de esa manera el mundo, ¿no? Por más que estés en el desierto, esa naturaleza sirve como naturaleza. Una parte no se toca de cualquier poblador del planeta. Otra parte usa producir y otra parte de donde vivo y convivo. Bueno, digamos, como que en esa parte de la división de... No sé quién fue el que lo hizo y cuando lo hizo, digamos, la parte puntualmente de Machine y ciertos, sí, lugares, pusieron como... números de hectáreas en parcelas, en hectáreas, para que sean como productivas y que a la vez proteger un poco el medio ambiente. Entonces, ¿me entendés? Son predios, antiguamente eran de 20, 15 hectáreas, ¿me entendés? Para que sea productiva y no destrozar todo el bosque nativo. Fue sufriendo cambios eso, en algún momento alguien detonó todo el bosque nativo, implantó pino, y bueno, y ahora estamos detonando los pinos y vamos a implantar edificios, ¿viste? Una cosa de loco del ser humano que no tiene este freno. Es que es parte de la desconexión, me parece que la ciudad tiene esa capacidad de desconectarte y por eso podés ser más agresivo. Digo, cuando uno ve cómo liga una abeja, cuando ve cuando está en la colmena, cuando ve cómo labura un apicultor, digo, cuando probás abejas, esa miel, sentís una magia ahí, que cuando la agarrás de la góndola hay alguna desconexión que no está y te sale más cuidarlo. Sí. Digo, no te pasa lo mismo que se tira un veneno y esa abeja se muere. Digo, te, sí, sensibiliza de otra manera por conocerlo, por estar ahí, digamos. Creo que la ciudad te aleja tanto de eso que, sí, es más fácil destruirlo o no sensibilizarte. Más vale, sí. Y yo siento que hay un par de preguntas que te dejás de hacer. Que es, ¿de dónde viene lo que morfo? Sí, de una. ¿No pasa a ser morfi cuanto más enlatadito, sí, sí, y con envoltura mejor? Porque, ¿verdad?, parece que es más bonito. Aunque eso después produce basura, que es la, ¿verdad?, otra cosa que no nos preguntamos. ¿Dónde va esa basura? Digo, bueno, ¿no es que el...? Ahí en esa te puedo dar tonelada de ejemplo, digamos. Porque teníamos que arrancar, por ejemplo, si pusiéramos, por ejemplo, para... ¿Me entendés? Y ponerlo en el teléfono, cantidad de tierras fértiles de la Argentina, te va a dar un número que se lo dividís. Tierras fértiles, no te estoy hablando ni la punta del Piltri ni la arena de Playas Doradas. Tierras fértiles cultivables de la Argentina, dividido cantidad de habitantes, sin destruir nada ni nada, nos corresponden alrededor de 10, 15 hectáreas a cada uno. En este momento tenemos gente muriéndose de hambre, ¿me entendés?, en la Argentina, y nuestro Estado Nacional se jacta de producir 400 millones comida para 400 millones de habitantes y no le damos comida de 50. Bueno, yo alimento chancho con los desperdicios de las verdulerías y panaderías, y llegamos a tener, o sea, y yo hacía un chiste antes y ya no lo hago más porque lo que decís se te hace realidad en la cara, ¿me entiendes? O sea, me llegó la lechuga envuelta con papel de regalo. ¿Me entendés? O sea, es como súper, ¿me entendés? O sea, sí, sí. Papel de regalo con el colorcito plateadito y florcita y todo, y hay alguien que produce, y para que sea estéticamente más bonita, está envuelta en papel de regalo la lechuga. No te das una idea la cantidad de plástico, toneladas de plástico que junto de lo que le doy a los chanchos, de comer a los chanchos, ¿me entendés? O sea, y te estoy hablando de que los chanchos comen kiwi, te estoy hablando de que los chanchos comen palta, te estoy hablando de que... Una sola comida con packaging, digo, uno de los supermercados más grandes de la zona, digo, todo lo que es de hidroponía lo pone con un papel de celofán, ¿no? No sé, como que tiene esa cosa más estética y claro, como, sí, que, sí. Como que vende un poco más. Tenemos una radio participancia y dice: hola amigues de Embarrando, me tocó nacer en el pueblo en el cual hoy tiene todo a su alrededor campos fumigados, hace muchos años. Me gusta habitar el territorio recuperando alimentos que están en todos lados, como son las plantas silvestres, comestibles y sanadoras, feria de productores agroecológicos y de cultura, mingas, amor en todas las edades. Sería hermosa una siembra de colores en los campos de aquel pueblo querido. Un abrazo grande desde Córdoba. Qué bueno, de Córdoba. Bueno, ahí hay otros modos, ¿no? Hay otros proyectos de, sí. Y que tienen que ver, ¿no? Porque fumigar los campos, sí, es parte del proyecto de que nos vayamos, de retirar los campesinos de su lugar, digamos. Sí. Es otro modelo. Sí, otras maneras también que hay de atacar la ruralidad es, por ejemplo, cerrar escuelas rurales, que es una costumbre que desgraciadamente, por lo menos en Chubut y en algunos lugares de Río Negro, también se han tomado, y eso es una manera también de expulsar a la gente, sí, sí, que de repente no tiene a dónde mandar a sus chicos o sus chicas. Sí, tal cual. Bueno, es parte de esta deconstrucción que tenemos que hacer, ¿no? Seguimos lineamientos de vaya a saber qué institución de Europa o de Estados Unidos, de no sé qué, y van destrozando esta ruralidad y esta escuela rural, ¿me entendés? Qué sé yo, la escuela donde va acá Genaro, ¿me entendés? En algún momento se sacó el cargo del maestro de huerta, ¿me entendés? Pues, si vos me estás cargando, ¿para qué lo mando a la criatura a una escuela rural? ¿Me entendés? Eso baja de una institución así, ¿me entendés? Que seguimos todavía con la ley de obediencia de vida, ¿viste? Nadie puede, el director no puede ni siquiera quejarse más arriba porque puede perder el cargo, ¿me entendés? Es una orden y es una orden. Sí. Entonces seguimos como muy muy retrógrado. Con gente con poder de mando creyéndose que puede decidir, claro, sobre qué necesitábamos, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Pero bueno, Genaro te puede contar, si querés, el año pasado en primer grado ordeñaron vaca, esquilaron ovejas, hicieron todo el tratamiento de la lana, cosecharon... trigo, lo limpiaron, lo trillaron, lo ventearon, hicieron con tres o cuatro modelos diferentes de molinos, hicieron la harina y hicieron el pan. ¿Tenés ganas de contar? Qué lindo. ¿No? Bueno. O sea, mirá, que nada, o sea, él ve otra forma, si bien también tiene su clase de computación, y por lo menos te dan la herramienta para que vos elijas si sos libre o sos esclavo del trabajo. Asalariado. Claro, entonces tiene otras enseñanzas, sí, la escuela rural que están desmembrando de a poquito, sí, en todos los lugares. ¿Es duro ordeñar vaca? A ver, digamos, yo particularmente con mi experiencia entendí por qué por ahí muchísima gente se planteó como que era tan dura la vida rural, y es que antiguamente, digamos, el acceso a un montón de cosas era cada vez era muy difícil. Como primera medida, digamos, si no logramos rearmar esta cuestión del bien común, ¿me entendés? Si yo sigo siendo yo el dueño de la vaca y yo solo atiendo la vaca, ¿me entendés? Son todos lunes. Se carga. La vaca la tenés que ordeñar todos los días. Si lográramos volver a armar la comunidad, ¿me entendés? Y Adrián, te toca el martes, Masi te toca el jueves, sí, ¿entendés? Che, loco, hoy me junto a comer con los amigos, mañana me toca a mí, pero alguien que me reemplace porque voy a ir con dolor de cabeza. ¿No? Si pudiéramos construir esa comunidad nuevamente, ese ser social, esa que obviamente hay un montón de herramientas que lo están rompiendo cada vez más, el telefonito que nos encierra más adentro del teléfono y las reuniones son virtuales, ya, ¿me entendés? Ni siquiera te juntás a comer con los amigos. La parte de la vaca es difícil. Está buenísimo. Empezás a coexistir con un animal y empezás a darle muchos, muchos, muchos otros valores a todo el proceso. O sea, pensá que en algún momento, y esto, o sea, puede haber 4 millones de personas o más en este momento que se enojen, ah, pero, ¿me entendés? O sea, significa que tenés que carnear, tenés que, hay un montón de cuestiones, ¿sí? O sea, la vaca para que esté en ordeñe, primero tiene que estar preñada y tiene que tener una cría para producir leche. Esa cría después depende si es macho o hembra, ¿me entendés? O amplías tu plantel o es tu comida, tu carne para tu otro invierno, digamos. Digamos, básicamente la engordás un año y después la tenés que carnear. Te encontrás con un montón de cuestiones nuevas para mí, bicho de ciudad. Yo soy bicho de ciudad, pero por suerte en el patio de la casa de mis abuelos, digamos, se carneaban pollos, así que tuvimos que convivir con esa parte también un poco, más chicos, animales más chicos, pero bueno, tiene su... Pero da una conciencia, una experiencia distinta que irla a comprar, claro, la que lo haga otro, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que decías vos, que te genera la ciudad, que llega un momento que las cosas están en góndola y te quitas toda conciencia, esto te genera todo lo opuesto, otra conciencia mucho más ampliada que ni nos imaginamos en la ciudad. Yo le preguntaste eso y me hiciste acordar, una vez le mandaba fotos a mi familia, que mirá, estoy cocinando papas, haciendo un montón de cosas. Y bueno, cuando ya esto, hago un montón de papas pues, para todo el año, mandar para Buenos Aires, bastante. Y una vez, mandando estas fotos a mi familia, un primo mío me dice, pero no te mata eso, te hace pelota, te me has hecho mierda. Y justo le contesté, le dijo, no, eso, te me ha hecho mierda al que labura como bestia 24 horas para no sé, para el mercado. O sea, yo cuando estoy cansado, paro. Cuando me cansé, paro. Cuando, o sea, vengo a la hora que quiero, me voy a la hora que quiero, descanso, voy, vengo, y si me quedo, lo hago al otro día, o al otro día, o al otro día. Entonces, como eso que capaz que era como impensable para el otro, ¿no? Laburás con la asada y te haces mierda. Yo me hice más pelota picando las paredes en Buenos Aires, todas de metal, haciendo cañería de electricidad que haciendo papas, pero años luz. Y me hiciste acordar, viste, en la escuela muchas veces se dice, estudiá, pues si no vas a terminar cosechando papas. Terrible, terrible. Claro, y, o hombreando bolsa. Claro. Y esto que dice él de que devolver, que un día la vaca la ordeñaría uno u otro, piensen que tanto para las cosas grandes, uno lo ve en películas y yo ahora caigo del todo, ¿no? Lo de la minga, que es una palabra que uno llama así muy hippie, pero eso, la minga es viejísimo y en América y en Europa hay películas viejas que uno ve que en la época de cosecha de papa, toda la gente del pueblo iba a cosechar papa a la casa de alguien. Y con el trigo y los cereales lo mismo. Porque todos tenían lo mismo y uno tiene para todo el año y es un laburo que van todos a ayudar a esa persona. No es que en algunos lugares sí pasa que siembran en comunidad. Todo, yo he vivido eso en el año 2000 en el lago Titicaca, todos cosechan y siembran para todos, es un lugar para toda la población, son comunidades hace más de 2000 años, pre-incas, y siguen haciendo lo mismo, ¿no? Y es todo para la comunidad en comunidad. Pero otros lugares no están así, tienen su siembra propia, en Entre el Río pasa, y que las cosas grandes, las papas y los cereales, sí se juntan entre todos, como acá van a marcar, la marcación, van todos los vecinos. Y es marcar, hacer un asado y tomar vino también. Claro. Encuentro, es claro, un pero cuando marca el otro, también no todos van para allá a marcar. Entonces uh-huh. Sí, porque son laburos más grandes, más tediosos, pero vos me decís, esto es una marcación, nos cagamos de risa. Bueno, esto es cosechar papa entre 20 vecinos, vecinas, no, está buenísimo, la pasás re bien. Apagar un incendio entre muchos, apagar en un momento horrible, puede ser un momento que te termina llenando el alma, decís que loco, estamos en un momento horrible, se nos está quemando nuestro bosque, tal y nada, cual. Ese encuentro colectivo. Exactamente. Digo, hacemos alimento sano y nutritivo, digamos. Producimos un trabajo que es significativo, tiene sentido, que uno lo llena y no trabajás para otro, si trabajás para la comunidad, pero no para un patrón. Te da relación de la trama comunitaria de la vida, no solo humana, sino de las especies. Digo, hay unas cuantas ventajas como para decir, muchachos, este proceso de urbanización tenemos que discutirlo por lo menos, ¿no? En vez de sufrirlo, disfrutás. Y la verdad que mucha gente que igual labura de lo que le gusta, pero en una empresa común y corriente, o de administrar lo que fue, llega un momento que no lo disfruta. Hay días que sí, hay días que no, pero no lo disfrutás porque estás molido de la cotidianidad de esa rutina. No, bueno, pero independientemente si a lo mejor, qué sé yo laburé 10 años en comercio exterior, laburé para despachantes de aduana, laburé en oficina, qué sé yo, y en ese momento, en esa vorágine, en esa locura, casi te diría que me gustaba y estaba buenísimo, y tenías esos 15 días de vacaciones a toda velocidad porque querías recorrer el planeta en 15 días a 300 kilómetros por hora. Y volver una hora antes. El problema que tenemos. Y volver una hora antes de que es la hora para laburar. Que claro. Yo voy a laburar. Pero la y. Y hay gente que la disfruta, hay gente que la disfruta. El problema es que yo no estoy disfrutando, que tú disfrutar me pise mi cabeza. Claro. O sea, está buenísimo, disfrutala, podés tener 7.900.000 autos, no sé para qué si tenés un solo culo, pero, o sea, ¿para qué querés 700 casas si vas a habitar una? Entonces yo entiendo que vos quieras vivir de rentas, pero no cuando tú vivir de rentas significa prestarme la cabeza a mí, pisarme el cuerpo y ponerme una bochita con una cadena en la pata. Esa parte, discutámosla y sentamos a discutirle en serio. La huella ambiental de ese modelo, digamos, no es inocua. Cuando hablaba de la escuela de Genaro y eso, y vos lo que decías de que cuánto hace este como sistema, ¿no? Las personas que están en la política, pero entongadas con estos negocios, ¿cuánto hacen para que nos vayamos yendo de la ruralidad? ¿Cuánto hacen, ¿no?, los pesticidas o eso, que el laburo en la ruralidad sea pesado, no sea rentable? ¿Con qué poco podrían hacer rentable el campo, o por lo menos mucho más habitable y vivible, ¿no? Si en el municipio, en vez de pensar que la prioridad es asfaltar con la excusa de no se te rompa el auto, que sea poner un molino harinero, ¿no?, la gente podría empezar a sembrar mucho más como antes. A sembrar trigo, ¿no? Ni hablar de poner un, yo le decía cuando veníamos viajando, un, ¿cómo se llama?, un matadero desde un punto de vista que sea para la población, en buen sentido de la palabra, ¿no? Comunitario. La gente, y en algún momento si ya tienen, se planificó un matadero móvil para Machine, porque digamos el matadero, independientemente que el matadero de Bolsón en este momento no cumple con un montón de requisitos y qué sé yo, no está habilitado para carnear chanchos. Toda la comarca tiene chanchos, cría chanchos, y terminamos siendo delincuentes carneando chanchos, ¿me entendés? Claro. O yo cuando carneo mi ternero, porque no lo llevo al matadero, también soy un delincuente, ¿me entendés? Y la verdad que por producir mi comida, si termino siendo un delincuente, me parece que estamos mal. Entonces, si nuestros servidores públicos, que sería el intendente, empezara a hacer las cosas para el pueblo, ¿me entendés? Tendríamos que estar hablando de que tendríamos que estar haciendo un matadero comunitario o varios mataderos comunitarios y ver qué hacemos con esos desperdicios y ver cómo los tratamos, porque independientemente de los límites provinciales y del Bolsón, vivimos en una comarca que no entiende de límites imaginarios, y toda nuestra porquería va a parar a nuestros vecinos de Chubut y después terminamos bañándonos en una pelela que es Lago Puelo, porque todo termina cayendo en Lago Puelo. Entonces el buen vivir para mí significaría que tenemos que cuidar toda esta comarca, tenemos que cuidar todo el lugar, y esos límites ficticios, ¿no? Tendríamos que dejarnos de joder, y no es que el Bolsón solo puede crecer para el norte. Muchachos, o sea, la barrera que no nos permite crecer para el sur es ficticia. De todas maneras, o sea, tenemos que rever qué hacemos con todo. O sea, todos hacemos caca y todos tenemos que hacernos cargo de nuestra... De la caca casi. Claro. Ahí va yo. Entonces, yo creo que es como... La charla es muy grande y no es solo en la Plaza Pagano, sino que tenemos que invitar a Loyo, a Lago Puelo... Epuyén. Somos muchos. Pensarnos como comarca. Sí. Tengo una voz, compañera. ¿Les parece? ¿Tenemos ganas? Hola. Bueno, yo creo que... Tierra se concibe siempre desde la mercancía. También tierra es eso que compramos para la huerta, por ejemplo, quienes no tenemos tierra apta para cultivo. Y territorio es un espacio mucho más complejo donde habita el ser humano, pero también habita el bosque con todos sus animales y su flora, o las selvas, o los médanos. No necesariamente tiene que ser para producción consumista. La comunidad vale. Bien. Bueno, está buenísimo. Eso lo aprendí o me lo hizo aprender mi maestra quesera Chuchi en el CEA, y que en su momento me dijo: si no logramos romper esta ecuación de que básicamente nosotros tenemos una ventana de producción de 3-4 meses, ¿me entendés? Y no vamos a poder competir con los precios de Santa Fe, en el que yo vengo, donde tiene una ventana de producción de 12 meses, ¿me entendés? Mm. O sea, los 3 meses que nosotros producimos, ellos producen bajo media sombra porque el sol es tremendo y el calor es tremendo. Entonces la producción es para autoconsumo, el bolsón es para autoconsumo. Y ayer, por ejemplo, tuvimos esta misma charla en un canal de televisión y nada, Bondel, creo que es el apellido de la persona, dio en 20 minutos una cátedra alucinante, en la que dijo eso, ¿no? La ganancia del producto de bolsón es que yo te puedo invitar a que vengas a cosechar la frambuesa, la papa, esto, y vas a estar rodeado de montañas, de esto, el otro, y eso es lo que vive bolsón. O sea, es lo que tiene para ofrecer la comarca. Tiene un como dijiste vos, ¿no? La ventana del sol, ¿no? Entonces vos podés disfrutar de tu cosecha, de la frambuesa, de la frutilla, de esto, ya sea, y llamémoslo como quieran, agroturismo, pero no es que yo voy a vender la papa al precio de la papa que viene de Santa Fe, de Córdoba, de esto, sino lo que vos estás promocionando es un buen vivir, ¿me entendés? O sea, que vengas y hagas tu propia experiencia para que veas si te gusta una vida rural o semi-rural. Lo que tiene que promocionar, me parece, el bolsón mágico y natural, es eso. Ah, yo pensaba, ¿cuántos debates silenciados, no? Porque aparentemente acá detrás de todo este proyecto de loteo hay un proyecto de bolsón villa turística, ¿no? Asociado, no sé, a centros de esquí al estilo suizo, no sé qué. Y entonces eso implicaría que hay que llenar de, no sé, mansiones este lugar y mantener una población para servicios. Tal, no sé, cual. Alguien sí, por ahí está barajando ese tipo de proyecto, pero nunca lo pone a debate, o sea, lo mantiene en silencio y avanza con cosas, ¿no? Ordenanzas y lo que pasa es que con políticas. El debate sería insostenible porque él mismo, cuando se presenta y habla, ¿me entendés? Sostiene que no hay un desarrollo de un centro de esquí sin el negocio inmobiliario. Cuando la manifestación más grande del pueblo hace 10 años, ¿cuánto fue? Le dijo que está buenísimo. O sea, no estamos en contra del esquí, ¿sí? No queremos el loteo. Tal cual. O sea, si podés desarrollar, podés hacer un centro de esquí, ¿me entendés? No para el elite, sino para la gente del pueblo, y que sea un esquí para todos, que sea inclusivo y que sea sostenido por el Estado. Si el Estado no es eso, ¿no? De eso no se trata el transporte público, de eso no se trata el hospital, de eso no se trata la educación pública. Se trata de un Estado, ¿me entendés? El que provee para lo que estamos adentro, y lo que estamos adentro sostenemos ese Estado con un buen vivir. O sea, yo entiendo eso, y dentro de ese buen vivir no tengo problema en que vayas a esquiar, que esto y que lo otro. Mientras hagas tu parte, ¿me entendés? En algún momento del día te tocará ir a limpiar las cloacas, qué sé yo, no sé, después andate a esquiar. O sostener el alumbrado público. O ordeñar. O producir papa, o lo que sea, ¿me entendés? Pero eso se supone que es el Estado y el buen vivir. Está, yo no sé cómo hacer esto, pero nos tenemos que ir a la tanda. Dale. Una sola cosa antes de irnos. Qué lindo que existan espacios como el SEA. Ojalá se multipliquen. Sí, buenísimo. Aguante el SEA 3. ¡Carajo! ¡Presta atención! Estás tan en el aire que te estás embarrando toda. Peor vos que embarrás el aire. ¡Hola! Buenos. Hola, acá en Educando Adultes, en este programa de mucha diversión. Y bueno, nosotros queríamos hablar un poco de las formas de hablar el de habitar el territorio, bueno, con los sí. juegos. Sí, tipo, no, algo así. O sea, tipo, estábamos viendo de qué se podía tratar este bloque hoy, y pensamos que la forma de habitar el territorio de las niñas es jugando. Entonces queríamos dedicar este bloque al juego. Y a los distintos tipos de juego. La consigna del bloque es cómo te parece, o sea, qué juego, o sea, cómo. La consigna del programa es cómo te gustaría habitar el territorio. Y la consigna del bloque es, ¿con qué juegos te gustaría habitar el territorio? Bueno, podemos decir qué juegos te gustan y qué juegos no te gustan, ¿no? ¿Y con qué juegos te gustaría habitar el territorio? Claro, y esos son los que te gustan. Bueno, sí, queda mejor. Bueno, ¿y a qué número lo mandan? Al 2944-8023-15. A ver, espera. Traigan el papel. ¿Listo? ¿Ya está acá? Bueno. 2944-8023-15. Creí que les decías a los adultos de afuera. Y yo tipo, ¿qué papel? ¿Para qué? ¿Qué cosa? Y no entendía nada. ¿A vos qué juegos te gustan, May? Muchos. Bueno, sí, ya sé. A mí, los juegos, tipo, no me gustan los juegos de correr, porque no me gusta correr. A mí depende, a veces me gusta el escondido, la mancha. No, me gusta el pulpo me gusta. O sea, por ahí a veces, tipo, te dan ganas, tipo, no sé, estás así con una amiga y no sé muy bien cómo, pero ponele, estás con una amiga y qué sé yo, vos estás jugando con una birome, como ahora que estoy revoleando la birome, y te la saca de la mano y se la lleva corriendo y a vos te da ganas de irla a buscar corriendo y decir, dame mi birome, y esto también es tipo un juego, pero ahí es tipo... como que la emoción te da ganas de correr, o sea, no sé si la emoción, pero tipo, el momento te hace que te den ganas de correr, pero cuando, bueno, ¿a qué jugamos? ¿Y jugamos en la mancha? No, vale, tengo ganas de correr, tipo. Y odio cuando mis amigas estamos yendo a algún lugar y se van corriendo, y es tipo, ¡no! Y además yo soy una de las más lentas. Sí, además, yo hoy, mira, justo hoy, yo estoy lastimada del pie, justo por un juego también que estábamos jugando con Nai, con la pelota, y en vez de patear a la pelota, pateé mi pie, sin querer, obviamente. Y bueno, hubo accidente. Sí, y me dolió mucho el pie. Y justo hoy, que me dolía el pie, mis compañeras caminaban súper rápido, y era como, esperen un poco, igual no lo hacían a propósito ni de maldad, o sea... tipo, no sabían, tipo, no se daban cuenta, pero era como, ay, ¿por qué justo hoy caminan súper rápido? Y, hablando de que me lastimé, yo quería decir también que en los juegos te lastimas, pero también está bueno tomar el riesgo de lastimarte porque, o sea, que si no, que te vas a quedar en la cama todo el día así sin moverte y aún así te puedes lastimar por no moverte, qué sé yo, o sea... Y tipo... además por ahí, si no te lastimas nunca, tus sistemas inmunes bajan y te enfermas. Sí, me parece que la diversión vale la pena de alguna vez lastimarte. Y bueno, mi abuela decía algo, que una frase que a mí me gusta, que es... sin miedo, con precaución, tipo, no tengas miedo de lastimarte en un juego, pero ten cuidado de no lastimarte... Tipo, hay veces que, bueno, ya fue... Yo veo cuando dicen, ¡ay, chicos, no jueguen de malos! Ay, bueno, vale, o sea, estamos jugando, ¿qué te pasa? Igual, pero, tipo... depende. Es distinto estar, ¡ay, así con las manitos o yo qué sé, o arrastrando a alguien que quiera ser arrastrado, ¿no? Y otra cosa es estar así tipo, ¡oh, toma con la mochila! No, bueno, pero eso ya no sería un juego, sería una pelea. No, pero digo como jugar a... Nadie, estás haciendo mucho ruido con la silla. Uy, perdón. Y pegarte así. O sea, por ahí no le pegas un puñetazo. No hace falta que hagas la mímica. No se ve la mímica y a mí me estás tipo... casi me estás por pegar. Bueno, no hace falta que le pegues, pero... ¿qué? No, me perdí. Bueno, vale. Tipo, yo odiaba cuando mis compañeros en la escuela estábamos así en el medio de la clase y se empezaban a pegar así tipo... a puñetazos, literalmente. ¿Qué? Tipo, y era... y uno le hacía así, tipo, no sé cómo explicarlo. Le agarraba el cuello con el brazo. ¿Viste que en las películas que le rompen el cuello? ¡Ay! O sea, no se lo rompían, de verdad, no, obviamente. Pero lo hacían así, y era como... y los otros eran tipo... no le decían, tipo, che, pará, me estás lastimando ni nada. Era como que seguían jugando y yo, tipo... No me gustaba. Pero para seguir hablando de los juegos... No sé si está ahí. Yo había hecho una entrevista. O sea, no sé si una entrevista, pero sí una entrevista, unas preguntas a una compañera que se llama Lucila. ¿Cómo forma parte de tu vida los juegos? Depende de qué clase de juegos. Porque, por ejemplo, los juegos de teléfono que te descargas en un teléfono y todo eso forman parte de mi vida cuando estoy demasiado aburrida. Entonces juego a eso. Igual tengo 500 juegos y no uso casi ninguno porque me voy aburriendo y no los borro. Y después los juegos de jugar con, ponele, mi hermana. No sé cómo decir cómo forman parte de mi vida. ¿Qué tipo, sea? ¿Qué juego jugás? Ponele, yo juego todo el tiempo a las escondidas. O sea, yo no juego a las escondidas todo el tiempo, pero ponele. O juego a juegos de mesa, sí, cosas así. Claro, con mi hermana más menor y con mi hermana más mayor también. jugamos juegos de mesa casi todos los días. Por ejemplo, al 1, a... Jugamos al 1, a veces jugamos también a los Playmobiles y a veces jugamos con los peluches que tenemos, es muy divertido, pero eso solo yo y mi hermana más menor, porque mi hermana más mayor parece ser que está en un nivel superior. ¿Y para vos los juegos son solo para les más chiques o también cuando seas adulta querés seguir jugando? Y depende, cuando sea más adulta posiblemente siga jugando con mi hermana más menor y también, si tengo hijos, con mis hijos. Y con mi hermana más mayor también nos copamos a veces y nos podemos jugar, o sea, ponemos a jugar los Playmobil. ¿Y qué juegos no te gustan? No me gustan las escondidas, precisamente. No me gusta la mancha. No me gusta casi ningún juego que se haga en el agua. Y no me gusta Marco Polo porque te hacen girar y es muy molesto que te hagan girar. ¿Y vos crees que los juegos tienen que ver con la forma de vivir en un lugar? No, porque lo mismo que juego acá podría estar jugándolo en, qué sé yo, Japón o Miami. Igual, no, porque los juegos... lo que digo es que los juegos que yo juego no influencian en mi forma de vivir... pero sí depende el lugar en el que viva, lo que juegue. A eso me refiero. Bueno, muchas gracias. Muchas de nada. Y ahí acabamos de escuchar a Lucila. Y yo por ahí siento que no estoy tan de acuerdo con lo último que dijo. ¿Vos qué decís, Nay? ¿Vos estás de acuerdo? ¿Con qué último que dijo? Lo de que los juegos no afectan en tu forma de vivir en un lugar, pero el lugar en el que vivís se afecta a tus juegos. O sea, yo entendí eso, creo que dijo eso. No estoy de acuerdo porque, por ejemplo, hay juegos que afectan el lugar y además... Hay juegos que son, que representan una idea, por ejemplo, yo qué sé, jugar a la pistolita. Armas, claro. Entonces vos tenés la idea de la pistolita, entonces por ahí difundís la idea de la pistolita y eso hace cambiar el lugar. Los pensares también cambian el lugar. El territorio no es solo la tierra, yo qué sé, el lugar. Es también los pensares que se habitan ahí. Claro, a mí lo que me pasa es como que pienso, como en la misma línea que vos, tipo, si vos estás jugando con las pistolitas todo el tiempo, aunque tengas, aunque tu familia te esté todo, tipo, diciendo, bueno, no, las armas no son lindas, no sé qué, vos ya como que tenés una idea en tu cabeza de las armas, ¿no? No sé, o como lo que hablábamos en el programa de los zombies, que sí, lo llevamos a hablar, tipo de que las películas afectan a tu forma de pensar, igual los juegos, como que... Y además jugás a películas también. Claro. Jugás a esos personajes de una película, por ejemplo. Claro, tipo, si vos estás jugando todo el tiempo a jueguitos del celular con armas en que matás a zombies, yo creo que es todavía peor que ver películas que matan a zombies o igual casi, no sé. Pero es como que también es lo mismo, digamos, que con las películas. O si estás jugando, o al revés, ponerle, si estás jugando todo el tiempo a que las personas se organizan en asamblea y hacen su propia comunidad y así, también afecta a lo que pensás, ¿no? Tipo, la forma en que habitas el territorio. Tipo, si vos estás pensando en, bueno, y el bosque habla y habla con tal persona y esa persona no sé qué, vos ves al bosque de otra manera que si está jugando a que van y talan los árboles, todos los árboles para hacerse una remansión, lo ves distinto al bosque, y lo sentís distinto. Y acá había llegado las radioparticipancias. ¡Radioparticipancias! A ver, una dice... A ver. Llegaron más desde que yo había visto. Una dice, hermosas estas niñas. Después querés leer esto. A ver, a ver. Hola, compas. Qué lindo escuchar estos habitares. Queda corto del tiempo del programa. Dan ganas de seguir escuchando. A ver qué hay más. Dame. Y también dan ganas de seguir hablando, ¿eh? A ver, ¿este? Las estaciones cambian lo que jugamos. El jugar hace el pensamiento. Sí. Sí. ¿Hay otro? Estoy a ver acá. Los juegos sí, excelente propuesta de las niñas para los adultos. Me gusta mucho jugar. A mí también. Me gusta mucho jugar. Sí, yo ponele. No me acuerdo, no sé, pero es como la idea de cuando sos grande dejas de jugar. Tipo, dejas de jugar, digamos. Y, bueno, jugás, pero juegos como más maduros, más para grandes, juegos de mesa, juegos así. Y a mí no me gusta eso, porque yo siento que gran parte de mi vida, como la mitad de mi vida, o más de la mitad incluso, son los juegos que yo hago en mi mente y que juego en mi mente. Entonces, yo siento que si dejaría esos juegos... También dejaría un montón de otras cosas que ni en pedo quiero dejar y que es como que es muy importante en mi vida. Yo siento que que casi todo pasa por ahí y que ni en pedo quisiera nunca dejar. Yo me acuerdo que en un momento decía con una amiga también, ¿no? Ay, no, nunca quiero ser grande porque no quiero dejar de jugar. Y como que ahora pienso que puedo seguir jugando siendo grande, así que no hace falta no ser grande. O sea, también no quiero ser grande para no tener tantas responsabilidades, pero eso ya no es una preocupación. O sea, yo voy a seguir jugando cuando sea grande y no es que necesito ser chica para seguir jugando. Y aparte, esto de que si jugás de grande sos aniñado. Para mí, el aniñado, el verdad aniñado es como... decir que otro es aniñado, no sé cómo explicarlo. Por ejemplo, lo que no es aniñado es creer que hay algo que no es... O sea, es... Por ejemplo, hay personas que dicen que si alguien grande juega con alguien chico... O sea, no alguien grande, un adulto, un adolescente juega con un nene... es aniñado. Y... O sea, para mí no, para mí jugar con el nene es como de al revés de niñado, es como aceptar que vos querés jugar con el nene y que no es aniñado. O por ahí sí, ¿y qué es lo malo de ser aniñado? O sea, no. Tipo... Pero para mí no, para mí eso no es ser aniñado. Porque... En realidad todos somos aniñados porque alguna vez fuimos niñas, ¿entendés? Y yo una todo, cosa que quería decir... Todos somos aniñados no, o sí. Nadie es aniñado. Nadie es aniñado. Se puede una ver de otra forma. Cosa que quería decir es que el juego es muy importante también para formar algunas cosas de tu cabeza. Tipo, vos aprendés que hay reglas a través del juego... Y aprendes así un montón de cosas más a través del juego. Por ahí incluso aprendes más cosas a través del juego que a través la escuela, qué sé yo, o por lo menos en esta época, por ahí aprendes más cosas jugando con tus amigues o con quien sea que en la escuela, que, o sea, te enseña cosas, pero no igual, sé. Igual, che, pará, que la escuela también enseña un montón, ¿eh? Y además la escuela, en la escuela también están tus amigues, bueno, para mí, o sea, en varios casos. Bueno, pero cuando digo la escuela es como más, no les amigues que están dentro de la escuela, no el recreo, sino las clases, o sea, en las clases también te enseñan un montón, pero... Y yo a veces en las clases hablo con mis amigos. También digo, tipo, muchas veces por la onda en la que hay en la escuela, es como que vos te cerrás a aprender por la onda que hay, ¿entendés? Tipo, es una onda fea, tipo... Alguien te enseña y vos no le enseñás. No, igual eso, no sé, igual, o sea, yo siento que mis profes siempre dicen, bueno, acá estamos para todos, aprender de todos, no sé qué. Y bueno, todos aprendemos de todos, acá también en Embarrando el Aire. Sí, bueno, para, ¿puedo terminar mi idea? Lo que quería decir es que, tipo... La mala onda que hay como de, bueno, así la tarea, así esto, porque nosotros somos la autoridad y tipo, que los grandes son la autoridad y tenemos que obedecer y que todo así, es como que se genera una mala onda que no te deja aprender y no te deja, tipo, así. Y bueno, ya vamos a ir cerrando, así que chao. Chao. Mari Mari Pulamuen, Mari Mari Compuche, Mari Mari Punehuen, Punien, Netufachi Mapu, Incheta Painera Raiwen Umil Pingen, Nitun Kurule Fupuel Mapumeu, Nikupa Meseta Sumukura. Bueno, hola a todos, mi nombre es Celeste Raiwen Umil, soy una de las presas políticas mapuche. Ya hace más, van a ser ya 8 meses que con nuestra Machi y nuestra Pulamuen, Luciana y Romina, junto a nuestros Pichiqueche, estamos asumiendo esta presión política. Estamos siendo criminalizadas por ser mapuche, por defender el territorio y defender nuestra espiritualidad. Nosotros como mapuche, ¿cómo creemos que habría que habitar el territorio? Nosotros habitamos siendo parte del territorio, ¿no? Conviviendo, buscando esa como Efelén, esa armonía y esa filosofía de vida como mapuche, donde empezamos a revalorizar y fortalecer nuevamente nuestro espacio espiritual, ceremonial, nuestro lahuén, nuestra agricultura, tratando de volver a la autonomía como mapuche. Claramente, cuando hay persecución y represión, esto es un retroceso, ¿no?, para las comunidades, porque implica tener un control territorial, estar en guardia, defender el territorio. En la Los Lasquemuincul Mapu es un espacio donde se ha levantado una machi luego de todo lo que ha sido la campaña del desierto. Nuevamente vuelven a resurgir estos Cuifipuyu, y hoy en el Puel Mapu tenemos nuestro primer espacio de salud de nuestro pueblo, ¿no? Entonces, obviamente que tenemos que defenderlo y cuidarlo, ¿no? No solamente la Los Lasquemuincul Mapu, sino todas las comunidades y el Puel Mapu en general, cuidar este espacio tan sagrado para nosotros, que hoy tenemos esta oportunidad nuevamente de que vuelvan a resurgir las Lahuenelo y puedan acompañarnos en nuestro espacio de salud, no solamente como personas, sino dentro de nuestros territorios, que también vienen a fortalecer también a los territorios, ¿no? Así que por eso hoy vemos que tanto el enseñamiento, ¿no?, de siempre, ¿no?, sabemos que de la campaña del desierto, los campos de concentración, han llevado a nuestra gente a museos, también hoy todavía están siendo exhibidos los cuerpos de nuestros Cuifica Cheyen. Y sabemos que este ensinamiento, nuevamente a la Lola Esquemuin Culmapu, no es casualidad, sino que están atentando nuevamente a nuestra espiritualidad, a nuestra salud y a nuestra vida como mapuche, ¿no? Es el racismo que sigue gobernando, la discriminación. Hoy estamos siendo vulnerados todos nuestros derechos, estamos retrocediendo claramente, y bueno, esto no lo podemos permitir, ¿no? Porque no solamente está pasando en la Lola Esquemuin Culmapu, sino todo en el Hualmapu en general. Está habiendo una resistencia en los territorios, porque bueno, nosotros somos guardianes de ello. Jamás vamos a ver como una forma de explotación al Niel Mapu, sino al contrario, valorizar lo que nos está dando nuestra madre tierra, nuestra Ñuqe Mapu, que es la primer somo, ¿no?, que está siendo violentada hoy en día. Y bueno, eso, Pulamuel. Mañún por el espacio y un saludo fraternismo y Peucayal. Cuando en la tierra no había más que tierra para caminar. ¿De quién eran los montes, desiertos y bosques, la selva y el río? ¿De quién era el mar? De la tierra a la tierra. Especie más destructiva, sedienta y voraz. De la tierra a la tierra. Solo Seguimos en el programa número 29 de Barrando el Aire. ¡Wow! Escuchamos, ahora Mateo va a contar a Daphne Ansarach, que la canción se llama Dueños de la Nada. Dueños de la Nada, eso mismo. Y eso. Antes no lo dijimos, pero escuchamos La Insurgencia del Caracol. ¿Para el Bosque Nativo es? No, el disco se llama en realidad Para el Bosque Nativo, que fue un disco con coordinación, es decir, con varias personas que participaban en ese disco, y el tema se llamaba Para aquel que nazca en esta tierra, así se llamaba. Bueno, y antes de esta última canción escuchamos el testimonio de una lamien de las cuatro que está presa el 4 de octubre del año pasado, en ocasión de la represión a la LOF, Lafkenwinkulmapu. Bueno, ella nos cuenta todo lo que han tenido que vivir y soportar y todavía soportan, ¿no?, en cautiverio. Pero también nosotros les preguntamos específicamente sobre el modo de habitar, ¿no?, y desde la visión mapuche. Y quizás ella no lo quiso hacer, pero bueno, ahí cuando fue el desalojo, no lo quiso hacer por razones obvias, también se atacó un modo de habitar que tenía Salof, también se hicieron cosas con los animales que habían en ese lugar, con la huerta que había en ese lugar, digamos, hubo, y después obviamente con las casas, ¿no?, que se habían construido. Entonces, ahí había una propuesta de habitar el territorio de una manera especial, con un sitio ceremonial y sagrado, y fue destruida, ¿no?, por un lado. Entonces quería simplemente destacar eso y agradecerle mucho que en este contexto aún se hayan tomado el trabajo para mandarnos estas palabras, este Kumesungun. Recordar que va a haber invitado por ellas un Futa Tragún el sábado 20 y 21 de mayo ahí en Furislovche o Bariloche. Y bueno, y también recordar a todos los cumpas y cumpas que están siendo perseguidos, criminalizados, judicializados, presos, que hay en esta comarca, en esta Patagonia. Tanto en Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego incluso. Quería, a través de dedicarle Nehuen a Lautaro González Currubinca, o desearle Nehuen a todas las personas que están siendo perseguidas por esta justicia racista y neocolonial. Comparto unas radio participancias antes que se nos vayan. Hola, cumpas, qué lindo escuchar estos habitares. Queda corto el tiempo del programa. Dan ganas de seguir escuchando. Esa, vamos por más entonces. Y uno más, que no me abre. Perdón. Buenas amigues, muy bonito el programa de hoy. Pensaba en la resistencia a las lógicas que impone el capitalismo en nuestras vidas, entre ellas en la forma de habitar los territorios. Luego Nay y Anti hablaron de la resistencia a no dejar de jugar con la adultez. Inmediatamente pensé en el paralelismo entre ambas ideas. A menudo se acusa a quien resiste de inmadurez, de no entregarse a lo inevitable. Sigamos siendo niñes, abrazo fraternal. Bueno. Qué bello. Che, y no quiero dejar de decir esto, que es una invitación que hace reunión a la presentación de un libro que se llama Peú Maúl, El sueño del sonido, que es un libro hecho, producido por Soraya Maiconio y Dani Selco. Y esa presentación del libro va a ser este jueves 18 de mayo a las 19:30 en la Biblioteca Sarmiento, acá en El Bolsón. Así que están todos invitados a esa gran presentación de este libro. Y otra cosa que no quería dejar de mencionar es la cuarta asamblea de Radio Alas, que va a ser este sábado, o sea mañana, a partir de las 11, acá en la radio. Están todos invitados a seguir compartiendo el vuelo. Qué importante que la radio comunitaria pueda pensar cómo habitamos, ¿no? Cómo hacemos ruralidad, cómo hacemos, seguimos haciendo comunidad, sacando del centro al antropocentrismo, ¿no? Un poquito. Y bueno, Dueños de Nada. Nos gustaba pensar este último bloque un poco poner en disputa esa idea tan sacrosanta de la propiedad privada, ese robo legalizado de alguna manera. Y los Kumbas mapuches siempre, en su definición, se plantean la necesidad del territorio, ¿no? Y no sé, si uno piensa en la palabra humano, su etimología nos lleva al humus. Digo, hay algo ahí que sin tierra hay saqueo, hay destrucción, hay externalización de desperdicios, hay necesidad de que venga el alimento de otro lado, como volver a la tierra. Decís esto, me quedé con muchas cosas colgadas de lo anterior que hablamos, ¿viste? Y justo decís desperdicios. Y ahí antes también decía Rodro, ¿no? Toda nuestra porquería que va al río, bueno, que ya sabemos. Y algo maravilloso que pude aprender y vivir ahí en la ruralidad es que, o sea, no se generan desperdicios, o sea, no hay desperdicios. O sea, en una carneada todo se aprovecha, absolutamente todo. O sea, las tripas a las gallinas, no sé, con una vecina que una vez carneamos una chancha, me dijo, quiero todo aprovechar, y hasta las pezuñas para ellas hizo su instrumento de chachá, ¿viste? Aprendí cada grasa para qué sirve, una para chacharrón, la otra para hacerse cremas, ¿no? Para sanar. El ungüento, después la última, bueno, para las botas, todo, el cuero, todo, los sesos, la morcilla, y eso era ancestral, ¿no? En todo el planeta se ha hecho eso, se aprovecha todo, y con la verdura lo mismo, y después es el compost, y con la madera lo mismo, y eso la ciudad lo pierde por el dinero, de algo que hablamos varias veces, y con Rodro mucho, ¿no? Como poder corrernos de que es el dinero nuestro principal objetivo, empezar a poner nuestro principal objetivo la vida, ¿no? Sí, sí, esa ecuación que nos hicieron tiempo-dinero y que en realidad somos tiempo y lo estamos perdiendo por papeles pintados. Sí. Estamos perdiendo nuestro tiempo corriendo atrás de una zanahoria que está en una impresora en el norte y que gira y imprime más papeles pintados, sí. y estamos perdiendo nuestro tiempo por esos papeles pintados. Bueno, y de ahí eso, a ir cambiando eso aparece el intercambio, aparece el laburo así comunitario. Entonces digo, ahí no hay desperdicios, al contrario, se aprovecha todo. Entonces ahí se intercalamos también, bueno, un matadero, pero ¿de qué forma? Eso, aprovechando la carne y todo el resto se tira, y no, y encima se hace mugre, encima después se hacen bacterias, no, un matadero, pero tendríamos que empezar a aprovechar todo como se hizo siempre, ¿no? Hubo muchísimo más tiempo que este progreso. Y de ahí pensar que con tan poco una municipalidad podría invertir en la ruralidad, componer un molino de esa forma, un matadero de esta forma, y toda la zona rural viviríamos mucho mejor en calidad de vida. Y por otro lado, si bien Rodro decía que acá quizás es un lugar donde la producción tenemos poco tiempo por nuestro clima, también yo veo que es un montón. O sea, imagín, todo el mundo junta manzana y la cantidad de manzanas que se termina pudriendo, porque es pero demasiado. 5 árboles de manzanas dan pero para comer para mucho tiempo. Y vos mismo después hoy contabas, ¿no? Un año por hacerte juego de manzanas es 1.500... ¿cuántos? Sí, no sé, jugando con un amigo hicimos entre 1.300 y 1.400 litros de jugo de manzana y no me daba cuenta del valor económico que tenía y estaba en casa preocupado porque no tenía para comprar la bolsa de alimento para la gallina y empezó a caer gente. ¿Qué? Me dijeron que vendés jugo de manzana y yo sentado tomando mate en casa, en un momento yo le decía, sí, ahí, sacate las botellas que quieras, dejá la planta ahí arriba de la mesa, y en un momento arriba de la mesa, mientras yo nunca me levanté de tomar mate, había plata para 7 bolsas del balanceado, hay partido para la gallina, ni siquiera balanceado, y nada, fue un juego. Ponernos a jugar, a hacer jugo de manzana, obviamente, o sea, uno puede decir un juego, otros dirán un trabajo, o yo le digo una labor, son las labores diarias que cada ciclo, verano, primavera, claro. Otoño, invierno tiene, y tienes las diferentes recolecciones, ¿no? Bueno, pero justamente, y Rodro, repensar eso, porque quizás seguimos pensando, bueno, no, es poco, lo que se coche, no podemos vivir el año, y a eso es lo que yo estoy viendo, estoy aprendiendo, es que no. Hay abundancia. A mí en realidad hay abundancia. Nogales, o sea, hongos, yo por seguir laburando, por mi trabajo de plata y dedicarle más tiempo, genero comida para mí y le mando a mi familia, pero ¿por qué? Porque le mando, porque ya me sobra, y por ejemplo ahora, en esta época, porque todavía no hice la leña, qué sé yo, un montón de cosas, si yo me organizo, otros años me salió, para estar más tiempo allá en Machine y haciendo más cosas, pero es impresionante la cantidad. Podría vivir de vender productos, no, tampoco mi pero digo, a nivel municipal, si eso se hace, sí podríamos vivir hasta económicamente hablando de eso. Pero, y una calidad de vida. Correrlo al municipio, si querés. Sí. Imagínate, no sé quién fue. ¿Quién fue? Vos decís los Nogales. ¿Quién fue el capo que hizo el camino a los Nogales? La mitad del pueblo está colgada de los Nogales, ese, me enteré que queda alucinantemente lindo y van todos a juntar nueces, a cosechar nueces, alguno para venderle, a otro para consumo particular, alguno para hacer, ¿me entendés? Y vos decís, sí. Chabón, ¿quién fue el que hizo eso? Y es un camino común, ¿no? No es, que es, está en la vereda, digamos, claro, están bordeando la vereda, cientos de nogales donde van a cosechar sol. Yo quería decir que, justamente enganchando con lo que dice Adri, como hay varias cabezas, ¿no?, que están como pensando en otra cosa, porque por un lado nosotros decimos este modelo genera basura que generalmente termina en los ríos, en los cursos de agua. Acá decía hace un rato la metáfora de que nos bañamos en una pelela ahí en Lago Puelo, ¿no? Porque literal hay muchos residuos, ya sea cloacales, del matadero que funciona o mal funciona donde está, y todo otro tipo de basura que va a terminar al río Quenquentreu, después al Azul, después al Lago Puelo, y sigue su curso la basura hacia Río Puelo y después, ¿no?, contamina todo el valle Río Puelo y termina en el mar. Ahora, no hay nadie casi pensando cómo hacer para dejar de tirar y de contaminar de esa manera. Sí, se está pensando en cómo hacer un paso internacional pueblo para conectar, ¿no?, ese valle que está contaminado por nuestra culpa de este lado con, no sé, y hacer pingüe negocios con seguramente los loteos que estarán a la ribera de ese paso internacional. Pero no, como que ahí estamos todo el tiempo conviviendo con dos proyectos o más de dos proyectos, pero muy diferentes y muy opuestos. Bueno, pero lo que pasa que, digamos, es lo que decía acá el Cupa Maxi, ¿no? Esta cuestión de la propiedad privada. O sea, nosotros estamos montados sobre una provincia de Río Negro, donde cuando se creó, se montó esa cuestión del reglamento de la provincia, había toneladas de tierras fiscales. ¿Me entendés? Hicieron una ley donde vos, con un artículo de la ley, ¿me entendés?, vos podés pedir una tierra fiscal en la que la tierra de esa fiscal no está a tu nombre. Sigue siendo la provincia de Río Negro y vos la podés pedir para producir algo. A los 5 años vienen, te controlan que estés haciendo lo que dijiste y lo que vas a hacer y te lo renuevan por 5 años más. Y a los 10 años, vos si tenés ganas podés seguir con esa metodología o a los 10 años podés presentar y hacer una solicitud para que el Estado rionegrino, la provincia de Río Negro, te dé esa tierra fiscal a un valor fiscal. Tienen que hacer una comisión, tienen que hacer un montón de cosas para fijar un valor fiscal y para vos poder pagarla. Pero la idea de la constitución de Río Negro es que las tierras productivas sean productivas y es que haya más productores. Bueno, todo eso lo disfrazaron con... O sea, yo de hecho estoy peleando una tierra fiscal que... Estoy habitando, soy el ocupante pacífico de esa tierra fiscal, y estoy habitando una tierra que una persona hace unos 15 años la pidió en forma productiva, con el artículo de este que habla que tenés que ser un productor, para hacer un country. ¿Me entendés? Y vos decís, me estás cargando, o sea, y la provincia de Río Negro no hizo todos esos pasos y esos tiempos que tenía que hacer y le dieron un título. ¿Me entendés? O sea, y vos decís, esto... O sea, escribimos, nos encanta escribir reglas, pero no vamos a cumplir ninguna. O sea, es esto, ¿me entendés? Hay un reglamento, el paso ese a Puelo, o sea, no se puede hacer porque tenemos que romper parques nacionales, tenemos que romper un montón de cosas. O sea, hay un reglamento, tenemos una planta depuradora que hace 15 años que estamos discutiendo que es obsoleta, ¿me entendés, muchachos? O sea, vamos a agrandar más la urbanización y no nos vamos a fijar que... Cada vez más el problema. Sin embargo, en los hechos hay gente que avanza y no se rige por ningún reglamento ni ley, por lo visto. Bueno, pero... Y yo no quería dejar de apuntar que justamente la gran cantidad de tierras fiscales que había y sigue habiendo todavía en estas provincias patagónicas tiene su origen en un despojo no muy grande de justamente las Lamien que estaban hace un rato hablando. O sea... ahí también hubo un despojo, una conquista y una apropiación en donde se le puso un cartelito, a veces con para no sé, una familia patricia, a veces para una familia inglesa y a veces para un estado que fue que estaban haciendo. Y acá está bueno para mí reivindicar también algo muy bueno que tenemos en toda la comarca en general, de que por un lado, bueno, criticamos un montón todo esto, ¿no? ¿Para dónde va el sistema? ¿Para dónde estaría bueno que vaya? Pero por otro lado también somos, como decíamos antes con las cuestiones de los incendios, ¿no?, de construir. Entonces, más allá de todo esto, ¿cómo decirlo? Digamos, como que que estas cosas también estamos, no sé qué quiero decir, que toda esta la estamos elaborando, estamos haciendo. Entonces también ponernos en ese plan, ¿no? De seguir construyendo esta modo de vida. No sé, yo me acuerdo de las primeras veces, años atrás, con cultivo ecológico, con rizoma, cómo fueron empezando, cómo fueron. Y hoy por hoy es de mucho de su sustento también económico, ¿no? Y cambiaron la calidad de vida de ellos y de un montón de gente que va a comprar a la feria. Yo tengo paisanos van a comprar a la Feria Franca ahora, ¿no? Entonces, digamos, si eso no lo genera la municipalidad, que es lo que nosotros estamos criticando y nuestra gran utopía, pero sabemos que igual no lo generan porque no lo quieren generar, no es que le estamos diciendo algo que no conocen, ya lo saben. Bueno, igual sigamos proponiendo y agitando que lo construyamos, sigámoslo construyendo, porque si lo hacemos, comienza a funcionar, ¿no? Bueno, pero es el hacer diario, ¿no? El hacer diario, sí. Tengo así como charlas con primo filósofo, y es como que el loco me, o sea, vos me llevás al barro todo el tiempo porque lo haces, ¿me entendés? Y como es eso, ¿no? El ir haciendo, el ir reaprendiendo, el ir, o sea, fui aprendiendo un montón de cosas. Hoy Maxi nombró el CEA, me enseñó un montón de cosas, qué hermosa escuela, qué hermoso lugar. Aprendí un montón de cosas a hacer, ¿me entendés? Y esto de volver a hacer, como vos decís, ¿me entendés? Las comunidades, los originarios de acá, del norte, de más arriba, de todos los lugares hubo originarios, todos tenían una forma de vida y era comunitaria. O sea, yo puedo aprender a hacer la carneada, la papa, la esto, lo otro. Bueno, hacerlo todo junto. Sí. Necesitas cumpas. Sí. Necesitas gente al lado. O sea, tenemos comunidad. Que construir... E intercambiar. Sí, construir de vuelta a la comunidad el bien común. Y de eso se trata. Y tenemos que sí o sí, o sea, darle pie a esta cuestión, che, había alguien viviendo acá, llegaron, los despojaron de la tierra, pusieron este reglamento que estamos usando nosotros, pero primero, antes de poner el reglamento, le sacaron la tierra, ¿me entendés? O sea, no sé si soy nacido, venido y criado de acá, de allá, pero sentémonos, nos debemos una charla a nivel global, planetaria, con esta cuestión de la propiedad privada, ¿me entendés? O sea, es... Le sacaron la tierra y también atacaron un modo de vida que ellos, que funcionaba y era armónico con el lugar donde estaba viviendo. Y más allá de los vericuetos legales, que a veces, digo, dentro de las mismas normativas hay contradicciones que supuestamente frenarían esos proyectos de destrucción que tiene este sistema y que podemos hacer un uso contrahegemónico y disputar y presentar, me parece que la clave está en esto, ¿no? En hacer, en pasar a la acción, digamos, colectivamente, enredándonos, defendiendo ese modelo, porque además creo que es lo que va a contagiar, digo. Yo lo veo a Adri hablando y digo, me dan ganas de... Porque digo, eso mismo que nos contagió mi tía cuando me decía, no, el campo, no. Mi tía fue de Santa Fe a Buenos Aires y se la ha pasado mal, digo, para no idealizar también, ¿no? Y hay un montón de razones, porque hay otras ruralidades que no son las que trajimos hoy a la mesa, pero que están atravesadas, está atravesado todo el mundo por el patriarcado, pero digo, hay gente que la ha pasado mal... Sí. Y sigue pasando. ¿Cuánto fue? Este verano vino una cumpa a contarnos cuentos de la Pampa adentro. ¿Cómo era? No me acuerdo el libro, pero sí. Nada, interesantísimo. Y contaba historias fuertes, horribles, que no deberían pasarnos. Digo, ahí hay un territorio en disputa, pero digo, cuando uno se pone a hacer con otros y la cosa fluye bien, yo creo que es re contagioso, re motivador, digamos. Eso es como una epidemia de otra realidad, ¿no? Que hay que ir sembrando. Sí, bueno, pero esa también es una cuestión de la cultura que vino, ¿no? Como que plantó un modelo de explotación sobre el productor rural. Qué sé yo. Yo, digamos, soy de Santa Fe y mi abuelo trabajó en la forestal y el chabón te cuenta, ¿me entendés? O sea, si bien él era carpintero y no la pasó tan mal, o hasta te diría que hasta la pasó bien, veía cómo explotaban al hachero, ¿me entendés? Y eso es un modelo traído de afuera y que es el modelo que se fue replicando en el campo, acá, ¿me entendés? En un montón de lugares. Entonces, claro, mucha gente tiene una experiencia de una vida rural que la pasó muy mal, pero por un modelo que es de explotación. Entonces, claro, digamos, nosotros que podemos estar hipeándola, si querés llamarla de alguna manera, y pasándola más o menos. O sea, yo sí, no tengo un mango para comprarme un pantalón, una zapatilla, pero como bien, me alimento bien, ¿me entendés? O sea, y bueno, nada, tengo esta capacidad de aprender que hay un montón de cosas que la gente tira, que yo, o sea, yo ropa no me compro hace 20 años, ¿me entendés? O sea, Genaro se viste con ropa que la gente te va pasando, ¿me entendés? Y hay gente que no está dispuesto a esa, ¿me entendés? Que si no tiene la última zapatilla, el último pantalón, entonces le parece que mi forma de vida no está tan buena. Entonces hay como diferentes visiones de la vida, sí, también, ¿no? Cosas también que va a ser... No, justo también... una radio participancia que iba en la línea, acá, como adulta, juego al juego del capitalismo y el patriarcado, para el que necesito mucha estrategia, la verdad, pero me entretengo y divierto. Luego disfruto de lo que es el mundo real, con conexión con la pacha y su abundante fluir, naturalmente, sin restricción. Buen programa. Gracias. Che, lo que yo estaba viendo es que da para un segundo tercer programa sobre este tema, tenemos para largo, sí, podríamos... Pero no sé si quedó alguna radio participancia ahí colgada, no sé, algún audio creo que había por ahí, así medio cortito. A ver si lo podemos escuchar antes que se cierren todas las amenaras. Kumeneyun Uenui, buen respirar, amigues, de Embarrando el Aire. Y yo intento habitar la tierra, como nos dicen los pueblos originarios de todo este continente, como nuestra madre. La tierra es nuestra madre. En la lengua originaria de este territorio se dice Ñuque Mapu. Y Mapuche quiere decir gente de la tierra. Y también me gusta habitar la tierra como mi propia corporalidad o mi propia cuerpa. Y escuché todo el programa. Y también quiero escuchar a las niñas de Educando Adultes. Y un saludo muy especial para Genaro, que lo conocí hace poco, y quiero saber cómo le gusta vivir a Genaro y a las niñas, cómo les gusta vivir en la tierra. Rumé Mañón, muchas gracias. Peucayal, estamos en contacto. Ahí va, ahí Genaro nos cuenta, ¿tiene ganas? Dale, Genaro, animate. Estamos acá hablando entre amigos. No. No, no te hagas. Contale. Contale. ¿Te gusta vivir en casa, en la ruralidad, con las vacas? Sí. Decile al micrófono. No. No lo quiere decir al micrófono. Hizo que sí y si tiene ganas va a hablar. Así que vos se juntará a hablar con el radio participante. Hay varias radio participancias más. Educando, llegamos con lo justo a radio participar. Se fueron fugazmente. Nos encanta jugar y más jugar aprendiendo. Muy lindo escucharlas, nos hacen reír, jugar riendo. Ahí va. Hay una más. Quizás lo más honorable sería hacernos territorio. Literalmente, compost. Ja. Yo hoy estoy así. María, desde Radal, abrazote. Y... hay uno más. Yo también creo que el programa tendría que ser más largo. Y creo que es un buen tema encarar la ley natural. Ahí va, un programa sobre ley natural puede salir. Sí, también. Y vos ya ves, hablamos de la educación, cuando pensar un programa sobre educación, pensar la ruralidad, ¿no? Como escuela de vida, sí, como permanente de alguna manera. Sí. Sabés que ahí con esto que dice también Rodro, ¿no? Yo también elijo esto vivir, capaz no voy a cambiar las últimas, modelo de zapatilla, pero también saber de que todo sale de la tierra. O sea, el ladrillo, el metal, la tecnología y la ropa. Entonces nosotros estamos hablando de esto porque nos gusta esta parte de la ruralidad, pero también la ruralidad sale de la lana y la lana sale de la ropa, y mis vecinas más paisanas están todavía con la rueca y tejiendo y cosiendo cosas, ¿no? Entonces, digamos que de a poco esa comunidad... Yo me sorprendo muchísimo cuando fui a Bolivia y la ropa, la cantidad de ropa hermosa que tienen, y ni hablar cosas de la India, así, pero esto no se hacía con el progreso. Entonces, todo eso también sale de la tierra y sale de la mano de la ruralidad. O sea, eso también se puede volver y ese tejido cada vez ser... más grande, alta ropa se puede hacer desde la ruralidad sin la parte esta que decimos, ¿no?, de la originalidad del capitalismo. O sea, también se hace con otros tiempos, con otra forma y de otro intercambio. Y de ahí quería saltar algo que quede abierto e investigar, que es esta cuestión de la tecnología, ¿no? Que nos quejamos también mucho, que decimos, no, la minería no, después dicen, pero vos también usás celular. El otro día hubo una discusión ahí en el grupo, creo, de vecinos, del 5G, pero vos tenés, bueno, una cosa es el 5G y otra cosa es del 5G para abajo, ¿no? Una cosa contamina y te destruye y la otra mucho menos. Y tengamos en cuenta y sépanlo, que digamos el que descubrió todo esto, el más grosso, fue un tipo llamado Tesla, que recién ahora se está redescubriendo, pero lo dijo hace 100 años. Con 5 antenas le damos energía libre a todo el planeta. Y ahí Edison y Morgan, que compró todas las minerías de cobre, Morgan, la familia de los piratas Morgan, y hoy actual familia del FMI, fueron los que hicieron pelota esas 5 antenas. O sea, digamos, hay forma de hacer tecnología, aunque no tengamos recontra negado, nos lo han negado, de sana y saludable, y que no que se rompan cada 3 días los celulares. Por lo menos, claro, sin obsolescencia programada. Eso existe, o sea, hay formas de acumular energía que no es batería ni de litio, ni de ningún líquido, ni ningún contaminante, que es el grafeno, pero que se sabe, se añares, y no se va por ese camino. Tocaste justo, ¿no?, uno de los temas, ¿qué?, pendientes de otro programa sobre, bueno, energía. Que quede, ¿no?, que quede, porque soberanía, no es que, eso, porque viene la realidad, bueno, no vamos a tener más celulares, no vamos a tener más auto. No es verdad. Vamos a estar en cadernos, no, y no vamos verdad a hablar, nos tiramos, claro, piedras. Eso, bueno, investigar y desarrollar. Puntualmente, digamos, como que puntualmente el planeta, la madre tierra, llamala como quieras, tierra, agua y aire, nos lo da gratis. Si lo sabes combinar, te haces casa y comida. Entonces, dejemos de, o sea, nosotros ya tenemos naturalizado, a diferencia de los pueblos originarios, nosotros tenemos naturalizado que la tierra se compra. Exactamente. La generación de Genaro aquí presente le están naturalizando que el agua se compra, y en un dibujito ya nos están vendiendo que nos van a vender el aire. Entonces, saquemos todas esas mentiras, corrámoslas a toda esa mentira, y tierra, agua y aire, el planeta nos lo da gratis. No tiene que haber dueños de la tierra, no tiene que haber dueños del agua, no tiene que haber dueños del aire. Es para todos. Solo tenés que aprender a combinarlos y hacerte tu casa y tu comida. Hermanes, nos estamos cerrando. Les reagradecemos en este desalambrar que terminó en esa línea. Mañana nos reencontramos. Estamos todos reinvitados a las 11. Mañana aquí en Radio Alas seguimos tejiendo comunidad, haciendo territorio para el buen vivir. La seguimos, queda mucha charla pendiente y muchísimas gracias. Gracias también. Abrazo inmenso. A Rodrigo, chao, y Adrián, adiós, y a Jena. Peu Cayal. Muchas gracias. Frío por la madrugada, la bruma del bosque, el mejor pasamontañas, disparan tierra recuperada. Golpea el Estado y golpea con su palacio. Ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispa de libertad. Y ojalá, y ojalá que llueva bencina en la ciudad y cae en la tierra mojada la sangre de los peñi, nadie puede hacer nada. Llueve desde el triste cielo, ácido infértil de codicia y de dinero. Peñi, se está secando el cerro, la codicia del hombre está secando al mundo entero. Peñi, aquí no va a quedar nada. Traiga ese buen chueque, hay que organizar la rabia. Y ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispas de libertad. Y ojalá que llueva bencina en la ciudad.